Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más con todos vosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por formar parte de este programa tan mágico que intentamos hacer cada semana. Y sobre todo, gracias por intentar ser felices. Porque eso es lo que nosotros queremos, que seáis felices. Y esta semana, como siempre, os traemos pues un montón de contenido con lo mejor del misterio. Pero antes de empezar, quiero anunciaros que ponemos en marcha un concurso. Sorteamos un ejemplar del libro titulado Los Otros, de Javier Pérez Campos, que estará con nosotros la semana que viene. Esto es lo único que tenéis que hacer. Escribirnos un email a contacto@canaldelmisterio.com, poned en el asunto sorteo Los Otros, y en el email tenéis que ponernos cuál es la sección del programa que más os gusta. Nada más, así de sencillo. Y la semana que viene diremos cuál es el nombre del ganador o ganadora del sorteo. Por supuesto, también tengo que invitaros a visitar nuestra página web, canaldelmisterio.com, y que veáis todos los sponsors que tenemos ahí, que tienen un montón de consejos interesantísimos para todos vosotros. Y ahora sí, ya es la hora. Comenzamos. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche está con nosotros José Antonio Roldán. José Antonio es divulgador, escritor, pero sobre todo se considera un buscador de respuestas. Es autor de obras como Veracruz, El misterio en estado puro, Diario de un psicólogo o En la búsqueda. Y además presenta y dirige el programa radiofónico de mismo nombre, En la búsqueda, junto a Yolanda García. Y esta noche, como os decía, Misteriosos está con nosotros para presentarnos su último libro titulado Misterios ayer, hoy y siempre, de Ediciones Oblicuas. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas, Nuria, encantado de estar aquí contigo. Y como tú decías, ¿no?, ante todo me siento un buscador, porque yo creo que tanto tú como los oyentes de vuestro canal de misterio, de vuestro programa, ante todo lo que buscan es respuestas, ¿no? Y en eso estamos todos unidos. Efectivamente, así es. Bueno, es un placer tenerte de nuevo en el programa, porque es la segunda vez ya que nos visitas. Ya estuviste con En la búsqueda y, claro, tenías que estar ahora con nosotros para presentarnos este maravilloso libro que has escrito. Un libro donde tratas siete misterios de los que denominamos, pues, de toda la vida, ¿no? Sí, misterios, algunos de ellos más conocidos, como el caso de los Moais o las cuevas de la mano de Argentina, y otros que están ahí un poquito al margen, pero que no por ello no son igual de interesantes, como El misterio de los hombrecillos de oro de Dinamarca, los Gugulbergs, El cabello de ángel, que no se trata de precisamente del dulce, de lo que le metemos al dulce para hacer cabello de ángel, sino que tiene que estar muy relacionado tanto con las apariciones marianas como con el fenómeno ovni. Y bueno, otros misterios, también hablo entre medias de estos siete que tú has comentado, de otros, porque está ligado. Entonces, si yo no veo el misterio como temas estancos, sino que, bueno, por ejemplo, para ti o para alguno de los amigos buscadores o buscadoras, pueden, digamos, encajar el misterio del cabello de ángel en el fenómeno ovni, otros en el mariano, otros pues en el sentido más pensativo y crítico, no lo pueden encajar en ninguno, y habrá gente pues que sencillamente le buscarán una explicación muy racional. Y eso sí, siempre, por lo menos yo, estoy abierto a cualquier tipo de ayuda, ¿no?, para intentar resolver de estos enigmas, porque estoy aquí precisamente, tanto en el programa como en la búsqueda de respuestas, para eso, ¿no?, para encontrar respuestas, sean las que sean, me gusten o no me gusten, porque si se tratarán por mi gusto, ya muchos de esos misterios que suelo tratar o de casos, pues ya tendría un origen, ¿no?, pero no se trata de mis gustos, sino de lo que hay, y hay que averiguar lo que hay. Claro, porque en este libro entras en cada uno de estos misterios y te haces preguntas sobre ellos, como dices, pero además incluso ofreces varias respuestas o hipótesis, ¿no?, para que el lector, ¿no?, el que está leyendo, pues coja la que, pues con la que más se identifique. Claro, es que de eso se trata. Como divulgador que soy desde hace muchísimo tiempo, a mí lo que me gusta, y sobre todo como persona que también pues lee, escucha y ve programas de misterio o relacionados con los misterios, a mí me gusta que me den la totalidad, o por lo menos la totalidad de lo que se conozca sobre un tema. Y entonces yo luego hacerme a una idea, no una información parcial. Estamos acostumbrados a que si nos gusta... Eso de antiguamente, cuando se veía, y hay gente todavía que lo hace, que solo se veía Televisión Española, ya tiene que acabar. O, por ejemplo, hay gente que solo ve Telecinco, ¿no? Sí. Hay que ver todos los informativos si se puede, leer todos los periódicos que se puede, y nosotros utilizar eso tan bonito que tenemos ahí, que algunas veces lo dejamos aparcado por la vida cotidiana, que es el sentido crítico, y utilizar el sentido crítico para llegar a conclusiones más o menos válidas, y luego poder compartirlas con otros amigos buscadores como si fuéramos un Setting Man Home, ese programa de búsqueda inteligente de vida extraterrestre que se utilizó y utilizó en los ordenadores caseros de muchísima gente, y que está ahí, si algún día sabemos los resultados, y entre todos nuestros ordenadores, nuestras mentes, poder llegar a conclusiones, ¿no? Lo que no puedo es dirigir a la gente hacia lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, hay uno de los misterios que trato, que es precisamente la colina de los misterios de Patí en Boston, que es como una especie de, yo lo he titulado, el Stonehenge de Estados Unidos. Sí. Y pues si se busca por internet también lo denominan así, porque es algo similar, es una construcción megalítica, no tiene que ver nada en sí con el Stonehenge, pero sí que es una construcción megalítica, en este caso más de 11 toneladas no tienen las piedras. Está muy cerca de Salem, todos conocerán las brujas de Salem, los juicios de Salem y todo eso. Y bueno, hay varios orígenes, que si los indios norteamericanos, los indios nativos, los verdaderos pobladores de Norteamérica, que si los vikingos, que si no sé qué, que es difícil porque tanto unos como los indios nativos no construían este tipo megalítico, y aparte las construcciones grandes las hacían con adobe. Los vikingos más que construir, lo que arrasaban, los pobres. Pero también una de las hipótesis de la construcción de esta colina de los misterios, de estas construcciones megalíticas, es que fueron unos frailes irlandeses que en el 400 después de Cristo, pues en busca de nuevos cristianos, de nuevos horizontes para el cristianismo ahí efervescente, recién estrenado, como el que se dice, pues llegarían a las costas de Estados Unidos y luego se adentrarían hacia Boston y podrían haber construido aquello. No se sabe por qué, porque no tiene que ver nada absolutamente con el cristianismo, pero hay un anticuario en un momento dado, en 1836, que dice, que piensa que el origen de la construcción de Patí es precisamente los frailes estos irlandeses. Sí. Y este buen hombre lo que coge es todo aquello que no valide la hipótesis que él pensaba, lo quita de en medio. Entonces, pues destroza, por desgracia, bastantes cosas que podían hablar de la historia de esas construcciones megalíticas y lo adapta a su forma de pensar. Pues eso es lo que no deberíamos hacer los divulgadores de misterio, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de divulgar un caso, caso relacionado con lo paranormal, con lo ufológico, tenemos que dar todas las hipótesis. Y, por ejemplo, si tenemos testimonios, que para mí, como siempre digo, es lo más importante, el testimonio. Sí. Decir exactamente lo que dice el testimonio, sin añadir nada de nuestra propia cosecha. Y, sobre todo, si nosotros hablamos con el testimonio, tampoco conducir al testimonio hacia lo que nosotros queremos, ¿no? A que el caso sea paranormal con presencia fantasmal o que sea... pues ufológico con presencia de seres extraterrestres venidos del planeta Raticulín, ¿no? Pues eso es lo que no deberíamos hacer, por ejemplo, a la hora de estudiar este tipo de misterios más grandes, entre comillas, como pueden ser los Moais, con los Googlebers, la colina de los misterios, las cuevas de las manos, y tenemos que dar toda la información posible. Quiero que tratemos este tema que para mí la verdad es que es fascinante. Es el tema además con el que abres el libro, el misterio con el que abres el libro. ¿En qué consiste, para todo aquel que no lo conozca, y cuéntanos un poco de las hipótesis que tratas en el libro? Pues mira, hay diferentes descripciones. Estamos ante una sustancia, ¿no? Pero una sustancia muy especial, ¿no? Porque según el testimonio hay bastantes casos, a pesar de que no ha sido uno de los fenómenos más divulgados. Según el testimonio, pues tenemos una descripción u otra. Pero hallando unas similitudes entre los casos, estaríamos ante una sustancia que en primera instancia, en primer momento, sería espesa y blanquecina, ¿no? Sí. Y que se iría transformando a plateado, pues de forma paulatina, ¿no? Y eso sí, lo malo es que luego desaparecería. Hay personas como el escritor DeWitt Miller, estadounidense, que habla de un caso de 1954 ocurrido en Puente, en California, a un granjero de nombre Daly, que tras una especie de avistamiento, un encuentro ufológico, pues habla de esa sustancia. Miller, este escritor, investigador y entre otras cosas, pues esto, va y supuestamente consigue meterla en un frasco. Ajá. La sustancia, pero nunca llega al laboratorio, ¿no? Es lo que tenemos, o lo que tiene de malo este tipo de fenómeno, que sí que está el caso, sí. Que sí hay descripciones de la sustancia, incluso de personas que dicen de haberla tocado, de ahí está la descripción que te he comentado, pero al parecer se evapora y no queda rastro, claro, que es lo más curioso, no queda rastro físico de ningún tipo, ¿no? Hablando de una sustancia que cae del cielo, indistintamente, esté nublado, esté despejado... Distintamente, uh-huh. Relacionada con algunos con el fenómeno ufológico, sí. Y algunos, pues, por ejemplo, con apariciones marianas. Y lo curioso es eso, que no deja huella ninguna, ¿no? Y parece pelo, ¿no? Es parecido al cabello. Bueno, de hecho hay algunos nombres que se dan como fibrabina, como fibra, como una especie de sí. Fibra. Y otros los asemejan, de ahí una de las cosas que me preguntabas, a uno de los orígenes que se habla incluso de que pudiera asemejarse al maná bíblico, ¿no? Sí. A esa sustancia que Yahvé pues le da, viniendo desde el cielo, a su pueblo prometido para que esa travesía de 40 años por el desierto pues puedan abastecerse y comer, ¿no? Uh-huh. También se habla, hay algunos autores que hablan de que podrían tratarse de bio-ovnis, ¿no? Seres vivos desconocidos, uh-huh. O animales del espacio, ¿no? Hay autores como Trevor Constable que hablan sobre precisamente de esa posibilidad, ¿no? Y postula que sería algún tipo de vida inteligente que estaría no viviendo muy lejos, porque estaría ahí en nuestra atmósfera, sí. En algunos estadios de la atmósfera, y relacionada con algún tipo de fenómeno ovni, pues caería, ¿no? Hay otro tipo de lluvias de misteriosas que mucha gente pues sabrá, precisamente como las piedras, las ranas, peces, pero en este caso estamos hablando de una sustancia, ¿no? De una sí. Sustancia, como he comentado, blanquecina, y lo malo es eso, que sí que podemos decir que es una sustancia, porque la gente la ha visto, incluso la ha llegado a tocar, uh-huh. pero algo que por fin, entre comillas, podemos analizar en un laboratorio, nunca ha llegado a poder analizar precisamente porque se evapora. Y muy relacionada con el fenómeno OVNI, ¿por qué? Porque hay casos como este que te comentaba de Dalit, como otro ocurrió también en la década de los 50, 1952, en Oloron, Francia, que tras la aparición de una nube cilíndrica, de una apariencia un poquito así como esponjosa, que dejó abierto a los habitantes de aquella zona de Francia, pues vertió esta sustancia. También días después en Gaillat, en Francia, también en este país, ocurrió un hecho similar. También está relacionado con algunos casos del Triángulo de las Bermudas, que algunos testigos describen esta sustancia. Sí, sí. Y más cercano en el tiempo, el 7 de diciembre de 1998, en un cerro llamado Huayca, en Colombia, que está muy relacionado con el tema OVNI, también varios testimonios hablan que tras la aparición de diferentes luces de color azulado, se produce esta especie de lluvia durante 25 minutos, lo cual es curioso, ¿no? Y siempre hay que ponerlo todo en cuarentena, claro, porque durante 25 minutos se produce esta lluvia y luego no hay pruebas ni fotográficas. Sí que hay alguna prueba fotográfica, pero dudosa origen, y porque en ningún momento se consigue poder llevar al laboratorio. En eso estamos, pero es un misterio que, por ejemplo, a mí pues me interesa bastante. Uh-huh. Hay otras personas que relacionan lo del cabello de ángel con el caso sucedido hacía bastantes años, hace unas 5 décadas, en la localidad de Alentejo, en Évora, y que incluso hubo un doctor de por medio, el doctor Joaquín Guedes de Amaral, que fue un director de una escuela industrial, que dijo que esa sustancia encontrada era más bien un ser biológico. En eso estamos, y es un misterio que yo lo enmarcaría dentro del fenómeno OVNI, pero como te decía, también está relacionado con lo que podría ser las apariciones en Marianas, e incluso hay personas que apuntan a que hubiera caído este tipo de sustancia en la cova de Iria en Fátima, entre el 18 de mayo y el 23 de mayo de 1917. Bueno, pues José Antonio, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar que el resto de misterios los descubran los misteriosos cuando compren tu libro. Ya sabéis, Misteriosos, se titula Misterios ayer, hoy y siempre, y es de Ediciones Oblicuas. José Antonio, un placer, como te decía al principio de la entrevista, el tenerte de nuevo en el programa, y espero teneros algún día a los dos a la vez, a Yolanda y a ti. Bueno, a ver si es verdad, y nosotros encantados. Ya sabes que por cosas del trabajo es difícil coordinarnos, si nos vemos de milagro y porque vivimos en el mismo sitio. Sí. Y nada, pues encantado de compartir misterios contigo, con todos los misteriosos, con todos los buscadores, y aquí estamos para lo que queráis siempre. Hasta la próxima, José Antonio. Abrazo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. A continuación está con nosotros Gloria Alonso para hablarnos de un evento al que todos debéis de acudir, un evento en el que desde luego todo aquel que asista va a tener un cambio interior, va a obtener un montón de información y desde luego va a ser de alguna forma otra persona. Estoy hablando del 16 Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia, y se va a celebrar los días 3, 4 y 5 de marzo de este mismo año. Gloria, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, encantadísima de tenerte aquí en el programa y de que vengas a contarnos con detalle qué es lo que vamos a ver esos 3 días. Bueno, pues como tenemos siempre por habitual, pues lo que damos son una serie de conferencias uh-huh. adornadas y por una serie de vídeos, diapositiva, etcétera, que se lo trabajan muy bien, todo es PowerPoint y cosas así, ¿no? Este tipo de conferencias están relacionadas con el mundo de los misterios de la ciencia y misterios de la historia. Sí. Llevamos haciéndolo pues 16 años va a ser. Este próximo marzo. Uh-huh. Y la verdad es que los invitados que traemos pues son pues pues muy conocidos por todos y auténticos profesionales dentro de esta línea, ¿no? De la línea del misterio, el periodismo de investigación. Sí. Vamos a meternos en materia y vamos a entrar en el programa, Gloria. Bien. El viernes 3 de marzo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues el viernes 3 de marzo empezamos a las 6. Tenemos en primer lugar a Luis Silva, que es nuestro alquimista particular, que nos va a desvelar los mensajes ocultos en los capiteles de los monasterios. Y después tenemos a las 7:30, va uno seguidito detrás del otro, a las 7:30 viene Juan Ignacio Cuesta, conocido por muchos de nosotros, que nos va a hablar de lugares donde no ir de noche. Un título, de la verdad, de lo más evocador. Pasamos al sábado, 4 de marzo. A las 10:30 de la mañana empieza pues el maestro Jesús Callejo. Bueno, grande Jesús. Y bueno, todos los años vienen cuatro personas que son los que desde el primer momento están aquí conmigo, que son Jesús Callejo, Juan Ignacio, Josep Guijarro y Lorenzo Fernández. Sí. Ellos vienen siempre, a no ser que tengan algún problema muy grande, siempre han venido. Entonces Jesús empieza pues con algo muy bonito, muy evocador, que es la música. ¡Qué bien! El poder de la música y concretamente los sonidos que sanan. ¡Qué interesante! Sí. Sí, a todo el que le gusta la música sabe pues su sentido que tiene, terapéutico y lo buena que es, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Jesús nos hablará de eso y yo creo que va a gustar muchísimo. Seguro. Siguiente, 12:30. Esta siguiente va a ser una mujer, Silvia Casasola, mujer del fallecido Cebrián, ¿no? El gran Cebrián, sí. Exacto. Bueno, pues ella nos va a hablar de exploradoras del universo, por lo tanto nos va a hablar también de mujeres. Muy bien. Que han pasado un poco a la historia. Qué bien. Y después ya pasaríamos a la tarde. Eso cerramos la mañana, damos más o menos por finalizado sobre las 2 de la tarde y luego comenzamos pronto, a las 4:30. Ajá. A las 4:30 empezamos siempre con Josep Guijarro, y él pues va a seguir comentando, su charla va sobre más coincidencias imposibles, que es el título de su último libro, porque bueno, pues ha tenido un gran éxito el libro de Josep. Entonces, bueno, pues seguirá con más coincidencias imposibles que son muy interesantes. Otro así grande, para... Gloria, te rodeas de lo mejor, ¿eh? Hija mía, ¿qué lo vamos a hacer, Suerte que tiene una. Sí. Y bueno, es que son grandes amigos, y ya llevamos muchos años y además son maravillosos, están siempre dispuestos a venir, a compartir sin ningún tipo de interés, que me gusta recalcarlo, ellos no cobran nada por venir. Igual que nosotros tampoco cobramos nada a los oyentes, a los que vienen. Bueno, después de la charla de Josep... Lorenzo Fernández. Ajá. Lorenzo Fernández nos viene a hablar de enigmas, dice 5 enigmas de nuestra historia, ese es el título. Sí. La búsqueda que no se ha visto. Siempre nos sorprende, Lorenzo. Sí, desde luego. Así que bueno. Esperamos que promete ser interesante, bueno, como todas. Entonces, a ver qué nos cuenta Lorenzo sobre esto. Y ya para terminar, porque a las 9 se cierra el centro. Vale. Entonces, como ves, bueno, pues tenemos todo el día, son 4 conferenciantes, 4 temas muy diferentes y todos muy, pues parece que prometen mucho. Y luego ya el domingo, que es cuando cerramos. Un sábado completísimo, desde luego. Muy completo. Y bueno, pues el domingo terminamos, el 5 de marzo. Este día vamos a empezar un poquito más tarde. Sí. Empezamos a las 11. Dejamos dormir a las personas que van a venir un poquitín más. Sí. Porque es domingo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es algo especial. Esto no se ha hecho nunca, porque siempre hemos tenido el domingo 2 conferencias y una mesa redonda. Pero bueno, pues este año nos ha parecido bien innovar. Entonces lo que vamos a hacer es una grabación del programa de radio de la Escóbula de la Brújula, que tiene Jesús Callejo junto con con Juan Ignacio Cuesta y con varios más. Entonces vamos a hacer la grabación con todo el personal, con todos los que forman la Escóbula de la Brújula, que van a venir aquí y lo van a hacer en directo. Entonces el tema central se va a llamar Lugares que dan yuyu. Yo muy escobulero el título. Lo vamos a pasar bien porque ya sabes que ellos lo llevan aparte de que, bueno, pues que dan la información pues con bastante sentido del humor, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Estará David Sentinella, estará Marcos Carrasco, bueno, pues todos los que se ocupan de uh-huh. dar a luz ese programa, de realizar el programa. Sí. Y con esto, pues terminaremos, clausuraremos sobre la 1:30, porque esto tú sabes que lleva tiempo. Uh-huh. Y sobre la 1:30 habrá una clausura, una despedida que nosotros siempre hacemos con toda la gente, tanto los que participan como los que vienen a ver el programa. Uh-huh. Y ya pues nos despedimos hasta el año que viene. Muy bien. Menudo planazo, vaya tres días. ¿Qué te ha parecido? Te ha parecido bien. Impresionante, Gloria. ¿Hay que inscribirse en alguna parte? Pero imagino que estarán limitadas las plazas, ¿no? Las plazas son hasta que se cubran, claro. Hasta que se cubran los asientos. Entonces, no están límite. A ver, no se puede uno apuntar en ningún sitio, puesto que esto, ¿sabes qué pasa? Al ser gratuito y abierto, sí. Pues mucha gente no está durante todo el fin de semana, todas las conferencias, a lo mejor viene a una, sí, o a dos, claro, en días alternos, ¿sabes? Uh-huh. En horas diferentes. Sí. Entonces, siempre va a haber, normalmente siempre va a haber un sitio. Lo que sí pedimos al que esté muy interesado en verlo, pues es que venga pronto. Claro. ¿Sabe? Porque en cuanto se cubren esas plazas, pues ya lo cierran, ¿sabes? Claro. No te dejan pasar, son muy estrictos. Sí, sí, claro, el aforo es el aforo. Exacto. Claro. Muy bien, Gloria. De todas maneras, Nuria, si quieres, podemos dar una página, pues que alguien, pues le apetece ir más información y tal. Bueno, entonces el programa está colgado en nuestra web, que son www.miscaminos.com. Y ahí verán que es la página de nuestra asociación. Pero si van a congresos, verán que en un apartado pues está el programa del congreso este año. Claro. Toda la información. Uh-huh. Si lo queréis leer con detenimiento, pues ya sabéis, claro, lo único que tenéis que hacer es acudir a esa página web, milcaminos.com, y ahí tenéis todo absolutamente detallado. Gloria, como siempre, un placer, y nos vemos ahí en tu congreso, ¿eh? Pues igualmente, Nuria, muchas gracias por tu llamada y gracias a todos por escucharme. Y nada, que os animéis, que aquí estamos, ¿vale? Un abrazo y que los ángeles siempre estén contigo. Siempre, muchas gracias, igualmente. Hasta pronto, Nuria. Hasta pronto. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y lo hacemos, como siempre, con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche la primera noticia que nos traes dice así: la deforestación deja a la luz enormes geoglifos. Así es, Nuria. Mucho antes de la llegada de los europeos, hace más de 2.000 años, los indígenas que vivían en el Amazonas construyeron cientos de misteriosas estructuras sobre el terreno que han visto la luz por un hecho desgraciado como es la deforestación. Se trata de 450 enormes geoglifos geométricos en el estado de Acre, en el oeste de la Amazonia brasileña. Su función se desconoce. Suponen que es poco probable que fueran aldeas, ya que se han recuperado muy pocos artefactos durante la excavación. La disposición tampoco sugiere que fueran construidas por razones defensivas, y esto hace pensar que posiblemente se emplearon de manera esporádica, tal vez como lugares de reunión para realizar rituales. Las estructuras son recintos que ocupan unos 13.000 kilómetros cuadrados y, según los autores del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, su descubrimiento ha demostrado que los humanos han alterado en gran medida los bosques de bambú desde hace milenios y que pequeños claros se hicieron para construir los geoglifos. Los indígenas no quemaban grandes extensiones de bosque para construirlos, sino que transformaban su entorno concentrándose en las especies de árboles con valor económico, tales como las palmeras, creando así una especie de supermercado prehistórico de estos productos forestales útiles. Incluso la biodiversidad de algunos de los bosques restantes de Acre podría tener un fuerte legado de estas antiguas prácticas agroforestales. Uh-huh. Bueno, pues parece que de todo lo negativo siempre se puede sacar algo positivo, y en este caso parece que el descubrimiento de estos enormes geoglifos, bueno, pues es debido a la terrible deforestación del planeta. Vamos a intentar verlo así, ¿no, María? Claro que sí, Nuria. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que dice así: llegan los drones descartables. Así es, Nuria. Se trata del proyecto Icarus, financiado por la agencia DARPA, que trabaja en el desarrollo de drones descartables, lo que hace que se simplifique su capacidad de carga y configuración y aumente su autonomía al no tener que pensar en el viaje de vuelta. Esto requiere que el coste sea bajo, como para no tener que preocuparse por su recuperación. Deben ser biodegradables para desaparecer del entorno una vez que ya han sido utilizados. Se está probando actualmente con cartón corrugado y fibras vegetales que se obtienen de algunos tipos de algas y hongos. Su capacidad de carga debe rondar los 2 kilos y el tamaño no debe superar los 3 metros en su dimensión más larga, con el fin de facilitar su lanzamiento desde otros vehículos aéreos. Los drones desechables funcionan como planeadores simples, no disponen de motores, solo de un sencillo receptor de señales GPS. Casi se los puede considerar como paracaídas para cargas pequeñas, autopilotados y con capacidad para hacer entregas con precisión. Esto es muy importante, Nuria, considerando que a los drones se les encomiendan tareas como llevar sangre, medicamentos o vacunas a regiones aisladas por catástrofes naturales, zonas de guerra o en cuarentena. Pues sí, sí que lo es. Pasamos a la última noticia que nos traes esta noche, María. El software que permite a niños con parálisis tocar música solo con la mirada. Sí, Nuria, esta es una muy buena noticia. Uh-huh. El estudiante Zacarías Bambakusis, de origen griego, desarrolló este software llamado iHarp como parte de la tesis doctoral para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este software permite tocar con la mirada las notas musicales en una interfaz, como si tuvieras en las manos un instrumento. La interfaz funciona gracias a un dispositivo de seguimiento ocular remoto que interactúa con el programa de ordenador. El software está disponible de forma gratuita en la web, dado que está construido en código abierto. Por el momento, solo se despliega en Windows, pero su creador espera que ruede en otros ecosistemas en un futuro próximo. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Cómo me alegra esta noticia, María! Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que continuar el programa, pero antes de marcharte, María, danos un medio de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es mariat-bcn. Uh-huh. Bueno, pues antes de despedirte, María, quiero darte las gracias por el esfuerzo de esta noche. Sé que estás malita de la garganta, así que, compañera, como siempre, un placer compartir estos minutos contigo. Muchas gracias, Nuria, y hasta la próxima. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Casos sin resolver en Canal del Misterio. A continuación, en Canal del Misterio, vamos a hablar del caso de Nadia Nerea. El caso de Nadia Nerea supera lo previsible. Esta historia de engaños y despropósitos, hasta los estudios médicos para determinar la enfermedad de la niña, rompen esquemas. Y están con nosotros nuestros dos expertos, Joanis Cotsorais y la doctora Mar Robledo, para hablarnos de este caso, del caso de Nadia. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que teníamos un monazo de vosotros impresionante, ¿eh? Y nosotros también para poder estar contigo y con todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo estábamos comentando. A veces las circunstancias nos superan en tiempo. Sí. Pero os echábamos a todos y a cada uno de menos. Sí. Bueno, nosotros también a vosotros, compañeros. Vamos a entrar de lleno ya en el caso y contarnos quién es Nadia y por qué es conocida a Nadia. Bueno, pues Nadia no es conocida ahora. Nadia se la conoce desde hace 8 años por ser una niña con una de esas que se llaman enfermedades raras, que se llaman enfermedades raras porque son poco frecuentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es conocida porque sus padres recurrentemente desde hace 8 años ya han aparecido en los medios de comunicación contando su historia y bueno, pues pidiendo dinero para tratamientos médicos para Nadia, ¿no? La conoce. Y bueno, pues las declaraciones que hacían en televisión ponían en una situación muy dramática el estado de salud de esta niña y bueno, pues por este motivo recaudaban siempre grandes cantidades de dinero. Ajá. ¿Qué enfermedad es la que tiene Nadia? Bueno, la enfermedad de Nadia se llama tricotilodistrofia. Y es una enfermedad, es una enfermedad genética. Eso quiere decir que al ser una enfermedad genética no tiene cura. Es un síndrome uh-huh. que no tiene cura. ¿Qué se puede hacer con esas enfermedades? Pues se pueden tratar a lo mejor los síntomas, ¿no? En función de los síntomas que tengan, pues se pueden ir tratando para que la calidad de vida de la persona pues sea mejor. Pero la enfermedad en sí no tiene cura, ¿no? Parece ser que el grado en el que la tiene Nadia, según se va conociendo, pues no es grave, la tiene en un grado leve. Y bueno, pues le afecta fundamentalmente a la piel, al pelo, a las uñas. Y bueno, la verdad es que a día de hoy todavía se desconoce exactamente cuál es el estado de Nadia porque no hay informes sobre ello. Uh-huh. ¿Que no tiene cura quiere decir que es mortal? No, que no tiene cura quiere decir que podrá vivir los años que viva, uh-huh. X, y siempre tendrá esa enfermedad. A ver, es como si decimos si un síndrome de Down tiene cura. No, vale, tiene cura, claro, porque es una enfermedad genética. Es lo mismo, es una alteración genética que se tiene. Y eso produce una serie de alteraciones en el organismo, que eso no quiere decir en ningún momento que la muerte de Nadia sea inminente, como los padres hacían creer frecuentemente. Uh-huh. ¿Y cómo sale a la luz el presunto fraude? Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, presunto, porque el padre está, los padres están imputados por ese presunto fraude. Y hasta que no sean juzgados y haya una sentencia, pues no se podrá decir que ha sido un fraude. Uh-huh. Pero bueno, esto sale a la luz pues gracias a los medios de comunicación, en este caso pues a un medio que cuando en la última ocasión que Nadia estuvo en medios de comunicación y sus padres pidiendo dinero, que llegaron a recaudar la friolera de 150.000 euros en pocos días, wow, pues empezaron a rascar un poquito, ¿no? Sí. Y se dieron cuenta de que lo que se estaba contando, pues esto no era real, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando se empezó a hablar de esto en los medios de comunicación, tú sabes que yo colaboro con varios medios, sí. Y yo dije, a ver, es que para que todo el mundo nos entienda, este señor, el padre de Nadia, bueno, y su madre, porque su madre siempre estaba al lado, siempre contaban, pues hablaban de unas cirugías, unas operaciones para curar a Nadia, que eran como ciencia ficción, ¿no? Sí. Y para que todo el mundo nos entienda, yo decía, es como si decimos que se va a recaudar dinero para lo que decía antes, para intervenir quirúrgicamente y operar a un niño, a una niña con un síndrome de Down, que si sabemos que no tiene cura, porque es una alteración genética, pues es lo mismo. Pero es que ocurre que este medio de comunicación, pues más técnico, pues se dio cuenta de que aquí había algo que no cuadraba y se pusieron a buscar un poquito y gracias a ellos salió toda la verdad. Uh-huh. Es que, bueno, pues en una de las últimas apariciones, bueno, pues se llegó a decir que iban a reprogramar genéticamente, presuntamente a la niña. Y vale, eso hasta el día de hoy no es posible. Claro, no, claro. ¿Cuánto tiempo ha durado todo esto desde que salió? Pues aproximadamente han estado los medios de comunicación, como digo, recurrentemente cada X tiempo pidiendo dinero durante unos 8 años. Uh-huh. 8 años que han estado exponiendo a la niña porque salían ellos, salía la niña constantemente en los medios de comunicación, en diferentes programas de televisión, incluso algún periódico de prensa escrita, que fue el último caso, y llevan 8 años haciéndolo. ¡8 años! Y bueno, en el caso de que no se hubiera parado con todo esto, ¿cuánto tiempo creéis vosotros que habría durado? Bueno, pues yo creo que no iba a durar mucho más tiempo porque ya lo tenían previsto que este fuese, por decirlo de alguna manera coloquial, el golpe final. Ajá. Porque como si fuese poco ya el exagerar con la muerte de Nadia, porque, a ver, ellos lo que hacían es que iban a los medios de comunicación a pedir dinero para operaciones necesarias para Nadia, porque si no se operaba, Nadia se moría. Madre mía. Y de hecho que se iba a morir en un año y que había que operarla y llevarla a Houston, a llevarla a muchos sitios, uh-huh, para operarla, porque si no la niña se iba a morir. De hecho, bueno, pues se hablaba de, pues como decía Joanis, de unas intervenciones quirúrgicas que eran, pues, ciencia ficción, hay que, uh-huh, decirlo, sí, que había ido a Afganistán y había estado bajo las bombas y en una cueva con unos médicos para unos tratamientos, bueno, contaba una serie de cosas que eran espeluznantes, ¿no? Y todo era para salvar la vida a Nadia. Y bueno, pues como si esto fuese poco, pues este hombre inventó un buen día que él también estaba enfermo, y se inventó nada más y nada menos que una enfermedad que tiene una esperanza de vida, pues, muy corta, y quien me esté escuchando que sepa lo que es un cáncer de páncreas, pues saben que la esperanza de vida, desde que te lo diagnostican, lamentablemente es muy corta. Y él dijo que tenía un cáncer de páncreas. Madre mía. Entonces, pensamos que iba a ser, ya claro, pues poco tiempo el que podría mantener esto, esta mentira, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues también para llegar a todo tipo de espectador, pues bueno, pues presuntamente decía que él no se quería tratar para destinar cualquier fondo o cualquier cosa para la niña. Sí, de hecho, iba a decir eso, que no se trataba porque lo importante era Nadia y los tratamientos de Nadia, que él era algo secundario, ¿no? Y de hecho, mira, ha salido a la luz también que justo antes de ser detenidos, poco tiempo antes, estaban intentando contactar con algún futbolista o algún deportista de élite, que todos sabemos que estos deportistas de élite suelen mover a mucha gente y, sí, sí. Y si se hubiesen puesto también a intentar recaudar dinero para Nadia, las cantidades habrían sido astronómicas y, claro, posiblemente incluso habrían desaparecido directamente, no habrían vuelto a aparecer. ¿Y cómo pensáis vosotros, compañeros, que se pueda engañar a tanta gente y además durante tanto tiempo? Esto es como bueno, pues usaban dramáticamente la figura de la niña, uh-huh, porque en muchos platos hay compañeros, pues, científicos, psiquiatras, y al tener a la niña por delante, nadie ponía en cuestión todas estas cosas. Claro. ¿Sabes? Tú ahora las escuchas desde otra perspectiva y dices, madre mía, pero ¿cómo podemos caer, ¿no? Durante 8 años todos y cada uno hemos visto a esta niña en la televisión y nos, uh-huh, nos ha conmovido, nos ha llegado al corazón. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque hemos estado viendo la figura de la niña, no escuchando las palabras. Escuchabas los titulares, esta niña necesita ayuda, y todo el mundo de buena voluntad, pues, ha colaborado. Claro, y otro es que si lo piensas, dices, a ver, incluso personas que a lo mejor después, cuando ha pasado todo, lo ponían en duda, ¿no? O sea, o decían, es que yo en algún momento dudé, o en algún momento, pues, decía, dudar si realmente si todo era tan dramático, pero se llegaban a sentir culpables, te llegas a sentir culpable porque estás dudando, porque, a ver, en nuestra cabeza, en nuestra mente no entra el que unos padres puedan utilizar a su hija de esa manera y que estén hablando de su hija, de la muerte de su hija, como algo inminente, y eso lo estén inventando para sacar dinero, ¿no? Yo creo que es terrorífico, terrorífico. Inhumano. Yo creo que mira, siempre... Yo siempre he pensado que el utilizar, por ejemplo, esas personas que a lo mejor utilizan que se les ha muerto un familiar para no ir un día al trabajo, o tienes enfermo un familiar para dices, mira, esas cosas ni inventarlas, porque, madre mía, Dios no lo quiera, que luego te pasa algo y dices, es que ha sido porque yo lo he llamado, ¿no?, que pase esto. Uh-huh. Pues yo creo que es algo así, entonces dices, no puedes pensar que realmente unos padres pueden llegar a hacer eso, pero efectivamente lo han hecho. Vale. No solamente eso, sino también entre los donantes se encuentra la madre de, o sea, la suegra de la abuela de la niña. La abuela que pidió un crédito hipotecario, con muchísimo esfuerzo, que la mujer todavía sigue pagándolo, y de muchos miles de euros. Sí, sí, de 72.000 euros, que la mujer pagaba mensualmente una letra muy alta, y eso pues fue su yerno, presuntamente, y su hija, presuntamente, quien la engañaron. Porque mira, se llegó a decir que esta señora, en cierta ocasión, en una de esas famosas operaciones que estaba sufriendo Nadia en Houston, uh-huh, pues durante las 12 horas que estuvo Nadia en el quirófano, su abuela estuvo rezando por ella, por esa niña que es su nieta. Y hay que decir que es que nunca jamás se le intervino, que es más, que es que Nadia nunca no salió prácticamente de España. Y es más, el hospital al que se supone de Houston que iban, no existe. es todo mentira. Todos los tratamientos que han inventado, pues son esto, inventados. Qué crueldad, qué inhumano y qué pocos escrúpulos, ¿no? La única víctima de toda esta historia es la niña. O sea, la única a la cual han criado con el convencimiento de que está enferma y que, bueno, pues que su vida va a ser más corta de lo que se puede pensar, es ella. Porque en una entrevista ahí la pregunta alguien, ¿cómo estás, Nadia? Y dice, mal. Pero lo dice riendo y jugando, porque ella se encuentra bien, y la niña estaba contenta, estaba alegre, pero efectivamente dice, Nadia, ¿estás bien? Y dice, no. Porque está acostumbrada a decir que no y está acostumbrada. A esta niña, el otro día lo comentaba yo con un psiquiatra, decía, claro, esta niña, ahora hay que explicarle muchas cosas. Digo, claro. Es que lo primero que hay que explicarle a esta niña es que no se va a morir. Que no se va a morir inminentemente por esa enfermedad que tiene. Al margen de que luego es más víctima aún porque, de la manera que sea, esta niña, sus padres son su referente, son su vida. Y le han quitado también a sus padres. Entonces, tiene que ser una niña que en este momento tiene que estar pasando muy mal y muy desorientada. Estamos hablando de 8 años que ha durado esto, compañeros. ¿Se sabe cuánto dinero en total es que se ha recaudado? Pues mira, en las cuentas bancarias se sabe que es casi 1 millón de euros. Wow. En las cuentas bancarias. Uh-huh. Pero claro, si pensamos, festivales que se han hecho, conciertos, tómbolas... Todo lo que te puedes imaginar. Que les habrán dado, que habrán cogido también dinero en mano. Televisiones. Bueno, las televisiones supongo que entra dentro de la cuenta bancaria y pues, lo que recaudaban, ponían su cuenta y se hacían allí los ingresos, pero en las cuentas bancarias casi 900 y pico mil euros. Creo que son 918 concretamente. Pero luego, como si fuese eso poco, que parece que puede ser poco, pues aún hay más, que eso, claro, al no ser contabilizado es muy difícil, ¿no? Claro. ¿Y de qué delitos se les imputan ahora a los padres de Nadia? Bueno, pues el padre, como todo el mundo sabe, está en prisión y la madre está en libertad con cargos. Los dos tienen los mismos cargos. A mí lo que me parece inexplicable es el por qué él sí y ella no. O sea, por qué él en prisión y ella no. Pues yo me imagino, y es una opinión personal, que el juez ha decidido que no arrebatar las dos figuras paternas a la niña, porque ya bastante dramático es la situación en la que se encuentra como para quitarle de golpe la figura. Sí, puede ser. La niña hay que recordar que está ahora mismo viviendo con una tía suya, hermana de la madre, porque a los padres les han quitado la patria potestad. Claro. Y la madre puede ver a la niña los fines de semana con visitas tuteladas. Uh-huh. Entonces, bueno, los dos tienen los mismos cargos por presunto fraude y además, como si eso fuese poco, recientemente en los registros que se han estado haciendo, pues en los diferentes aparatos electrónicos que tenía el padre, y además que llevaba consigo cuando parece ser que estaba planificando su fuga, que es cuando es detenido, pues le han aparecido unas fotografías que el juez ha considerado. Hay dos grupos de fotografías. En unos aparecen los padres manteniendo relaciones sexuales explícitas y se ven los pies de la niña. La niña estaba presente. Uy, por favor. Y por lo tanto se les imputa también algún delito de exhibicionismo y alguno más. Pero hay unas fotografías también en las que está Nadia desnuda, ella sola, con algunas posturas que no son las más normales y que la madre, los padres han, según han testificado, pues son para el seguimiento de tratamientos médicos en la piel, para ver cómo evolucionaban, pero que el juez considera que no son eso y que podría llegar a ser pornografía infantil. Uf. Tremendo, tremendo. Esta historia es terrorífica. Para vosotros, ¿quiénes son los padres de Nadia, compañeros? Uf, pues mira, el padre... ¿Qué son? Bueno, pues son... Yo creo que no es conveniente que lo diga aquí, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí hay que decir es lo que parece ser que son, y es lo que la justicia, según las leyes que tenemos, pues parece ser que son pues dos presuntos estafadores de tomo y lomo, que han utilizado lo más sagrado que hay, que es una niña, que encima es su hija, y además que él tiene unos antecedentes por fraude, que toda su vida está plagada de historias truculentas relacionadas con el fraude. Uh-huh. Y la madre que de Nadia, que parece que bueno, pues que hay quien todavía duda, ¿no?, de su participación. Pues hay que decir que no hay más que ver todas las imágenes donde el padre contaba mentiras sobre la enfermedad de Nadia, sobre la suya propia, y que esta mujer siempre estaba presente con una medio sonrisa. Y de hecho cuando dicen, hay teorías, ¿no?, es que siempre cuando hay dos personas que están delinquiendo, pues siempre dicen quién será el que manda y quién es el que se deja llevar, ¿no? Sí. Y él quien apunta que él es el que manda, el que lo dirige todo, el que orquesta, el que organiza, y ella es, digamos, quien se deja llevar por la ola, ¿no? Uh-huh. Pues hay que decir que en una conversación que estaba intervenida de sus teléfonos cuando se descubre todo esto y les estaban investigando justo antes de la detención, es ella la que le dice a él en una de esas llamadas, vete al hospital, que eso será un atenuante. Quiero decir, que tan al margen y tan no es. Y claro, de hecho, claro. Bueno, hay muchos testimonios de cuál era la actitud de esta señora también en muchos momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la implicación la tienen los dos al 100%. Tal para y desde cual, luego, sí. Pues, sí, sí, son... Son dos delincuentes, son dos delincuentes. Pero bueno, a ver, esto lo vemos así, parece que es un caso aislado y que nos hacemos cruces por escuchar qué es lo que ocurre, pero es que semanalmente surgen pues una media de 15 casos que ocurren con bueno, porque la víctima son niños. Que son verdad. Mira, nosotros, bueno, pues estamos acostumbrados, bueno, a esto nunca nadie se acostumbra, uh-huh. Pero tratamos con casos que son extraordinarios, por llamarlo de una manera, y la semana pasada un padre de familia, porque se puso nervioso, le rompió 25 huesos a su bebé. Uy, por Dios. Porque se puso nervioso. Según dijo... también. Se había puesto nervioso porque el bebé lloraba y no sabía qué hacer para calmarlo, es que lo apretó fuerte y rompió 25 veces. Así es. Pero una madre, porque tenía que salir, porque le estaban esperando los amigos para, bueno, pues para salir de copas, pues mató a su bebé. Y lamentablemente estos casos existen y yo siempre hago hincapié en lo mismo, y es que el mal existe. Claro, existen las dos caras de la moneda, claro. Que la mayoría de la gente, yo me incluyo, pues somos buena gente y nos portamos bien, uh-huh. Pero que también está la otra cara, que son personas malas que disfrutan incluso haciendo el mal. Sí, y no siempre no se tienen que escudar en la enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? Hay gente que nace mala y muere mala. Y es gente mala, uh-huh. Punto. Uh-huh. Y que disfrutan haciendo el mal, y esto existe, igual sí. Que existe el bien, existe el mal, son las dos caras de una misma moneda. Bueno, y nadie mejor que vosotros, como expertos, con todo lo que habéis visto a lo largo de tantos años de profesionalidad, para decir esto, compañeros. Vamos a dejarlo aquí, sí. y bueno, y antes de despediros, por supuesto, darnos algún dato de contacto para que todos los que nos están escuchando puedan seguiros. Sí, pues mira, en el Facebook nos pueden localizar en mi... A mí se me puede localizar con mi nombre, Marimar Roledo. Uh-huh. Y a mí con Ioannis Cursuras, que es muy sencillito. Sí, del todo, Ioannis. Pero solo hay uno y es él. Ioannis por 91. Y en Twitter también. En Twitter yo igual, Marimar Roledo. Y yo, bueno, @Cursuras. Que sea @Marimar Roledo. Algo más sencillito yo. Sí. Vale, perfecto. Muy bien, pues compañeros, como siempre ya sabéis que es un placer teneros en el programa y bueno, compartir con vosotros estos temas, a veces tan duros, pero desde luego que, como siempre decimos, tenemos que conocer, ¿no? Porque es algo que sucede, que ocurre y que está ahí y que hay que darlo a conocer. Sí, además, mira, perdona que te interrumpa, uh-huh. Pero el misterio como el mal, va evolucionando, ¿sabes? El sí. Mal no es el mismo que se generaba en la Edad Media, sí. ¿Sabes? Hoy en día el mal de la Edad Media nos parecería hasta inocente, uh-huh. ¿Sabes? Sí. Como el ser humano va evolucionando pues la maldad, uh-huh. Y hoy en día nosotros pues podríamos decir que diariamente luchamos contra el mal. Sí, sí. Y yo por mi parte una recomendación es que mucho cuidado en las redes sociales, uh-huh. Que se utilizan ahora también para recaudar dinero, para utilizando enfermedades y cosas parecidas, uh-huh. Que a todos nos conmueve un niño enfermo, absolutamente a todos. Claro, claro. Y que a veces el fraude está en darle al me gusta en el Facebook, uh-huh. Al me gusta, o en compartirlo. Y no solamente eso, hay muchos virus que lo que hacen es secuestrarte el soporte electrónico, el móvil, el ordenador, no sí. Sé qué, simplemente visualizando un vídeo. Sí, sí, sí, sí. Mucho cuidado con estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Desde luego, si algo nos ha quedado claro esta noche es que los monstruos existen. Así es. Pero no por ello, Nuria, tenemos que dejar tampoco de creer en las personas y de ayudar a todos los que lo necesitan. Por siempre supuesto. Que esté nuestra mano hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero asegurándonos de que nuestra ayuda llega hasta donde tiene que llegar. Así es. Compañeros, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya comenzamos el consejo de la semana. Ya nos encontramos casi en el final del programa de esta noche y estamos en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues aquí disfrutando una noche más de los contenidos del programa, de estar con todos los oyentes y de tu compañía, por supuesto, Juan. Claro que sí, yo igual estoy disfrutando muchísimo contigo, con todos los compañeros y con este libro que nos has traído, que mira que acumulamos libros, ¿eh? Bueno, ya lo creo. Cosa que es muy buena, por otra parte. Sí, tenemos una gran biblioteca del misterio. Ya te digo, me ha gustado mucho, han sido casos muy, muy curiosos, ¿no? Uh-huh. Y además siempre, yo creo que la gente que lleva tanto tiempo como pues Antonio Roldán con el tema del misterio, pues siempre le da un poquito como una vuelta de tuerca, ¿verdad? Claro. Que te hace verlo de otra manera o captar detalles que antes no. Sí, en sí, fin, justo eso. Muy interesante. Es lo que comentábamos con José Antonio, que bueno, uh-huh, que cada uno pues tiene que quedarse al final pues con lo que resuene con él, ¿no? Porque dentro de esto, pues cada uno tendrá su hipótesis, porque nadie tiene la verdad absoluta, eso está claro. No. De hecho, por eso son misterios, claro. Ahí voy. Claro, claro. Y bueno, y ahora vamos ya a por las cartas, a ver qué es lo que nos dicen para la semana que viene, Juan. Venga, muy bien, vamos a ello. Vamos. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana aquí el arcano en cuestión es 8 de copas. Uh-huh. Y bueno, entonces, por una parte, nos dice que es recomendable esta semana tomar distancia de personas, de situaciones, que nos alejemos un poco de cada uno sabrá de qué, ¿no? Porque claro, el consejo es que nos alejemos un poco de cosas que por lo que sea no están yendo como deberían, o nosotros sentimos que no están yendo como deberían, cosas que se nos escapan un poco de las manos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pues que un poco tomemos distancia respecto a eso. Que lo dejemos ahí reposar, uh-huh, para que eso fluya por sí mismo o vaya solucionándose por sí mismo, o al menos nosotros no nos desgastemos buscando la solución que parece que no está del todo en nuestras manos. Y por otra parte también nos lleva a alejarnos literalmente de personas o de situaciones que no son muy buenas para nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya no aquello que tú digas, pues no sé, este conflicto, este pequeño problema, lo dejo un poco a un lado, sino tomar conciencia de que quizás hay personas o situaciones que ya no son buenas para nosotros. Entonces, que nos alejemos con valentía, ¿no? Sí. Y que tomemos esa decisión por nosotros mismos y por los demás. Y también aceptar que eso lo harán con nosotros. Aceptar que quizás esta semana sea una semana de notar como que alguien se aleja, como que alguien se va. Puede ser una partida definitiva, puede ser un alejamiento puntual. Uh-huh. Pero que en ningún momento interferamos ahí. Que respetemos eso. Seguro que vamos a percibir como que pues hay gente que no está igual de comunicativa, o hay gente que se aísla, o hay gente que nos aísla, como querramos decirlo. Es lo propio esta semana, aceptarlo. Tomar distancia y aceptar que los demás puedan tomar distancia con nosotros también. Perfecto. Pues ya sabes que te haremos caso, ¿no? A ti y a tus cartas. Y yo. Bueno, Juan, antes de irte, dinos cuáles son tus vías de contacto. Claro que sí. En todas las redes sociales nos encuentran como Faro Tarot. Nuestro correo electrónico es farotarot@gmail.com y nuestro teléfono es el 605-33-7291. Muy bien. Pues, compañero, hasta la semana que viene. Un beso muy grande, Nuria, a ti y a todos. Hasta la semana que viene. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Pues, queridos misteriosos, llegamos al final del programa de esta noche y lo hacemos, como siempre, esperando que hayáis pasado pues un rato agradable con nosotros y que os hayan dado ganas de seguir compartiendo esto que tanto nos gusta, que es el misterio. Por nuestra parte, nada más, deciros que os esperamos la semana que viene, fieles a la cita, como siempre. Y ahora os dejo con la frase de la semana. El desapego no es que tú no debas poseer nada, es que nada te posea a ti. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.